día crece más. Oh, Señor, ayúdame, por favor. No quiero, no quiero por qué causa se llegó a este punto tan fatal. La maldad y la mentira en mí golpean para entrar. Solo hay una solución para poderme salvar. En Jesús puedo creer y en nadie más. Si quiero, busco a veces estar solo para poder escuchar una dulce melodía y recordar cuando Dios hizo este mundo, le dio amor y le dio paz. Y hoy sin Él, amigo mío, dime pues a dónde vas. Para poder escuchar una dulce melodía y recordar cuando Dios hizo este mundo, le dio amor y le dio paz. Y hoy sin Él, amigo mío, dime pues a dónde vas. ¿Por qué causa se llegó a este punto tan fatal? La maldad y la mentira en mí golpean para entrar. Solo hay una solución para poderme salvar. En Jesús puedo creer. En Jesús puedo creer.